tacos alto y cola. Huele a Chanel Macoña. Make me feel euphoria. Bienvenidos, soñadores, incansables caminantes, constructores de nuevas realidades, malabaristas, encantadores de serpientes, bufones y carnavaleras. Esta mañana nos encuentra juntes aquí en Colectivo, un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. Buen día a todos, todas y todes. 20 de noviembre del 2023, Día de la Sobriedad Nacional y el oxímoron. Hola, Anita. Buen día, Gato. Buen día, audiencia. Buen día, Dari, compañero, quienes nos estén escuchando. También para acompañarnos en un día, por decirlo livianito, ¿no? Con incertidumbre, con mucha incertidumbre. Pero también, en lo personal, creo que agradeciendo y fuerte la democracia en nuestro país, hasta el día de ayer al menos, donde se dio un día de elecciones que ya estaba teñido con mucha incertidumbre respecto a cómo se iba a dar la cosa, más allá de los resultados. Lo primero que rescato es que haya sido un proceso bastante pacífico. El resultado, bueno, está para analizar, para pensar, para leer entre líneas, charlar. Yo creo que votó el hambre ayer. Me parece que votó el hambre. El hambre, la decepción, el creer en algo que no pasó, que se creyó con Macri, le fallaron, se creyó con Alberto y también. Y bueno, que claramente no somos los que estamos aquí. Dari. Buen día, compas. Buen día a la audiencia, compañeros y compañeras que están del otro lado. Bueno, un día, por ahí, bueno, pensar esto, el Día de la Soberanía, como también nos puede traer un aire de resistencia también, que seguramente los movimientos sociales, los que y las que plantean otra vida para todos y todas, con derechos, con empatía, con alegría, que valga la pena. Alegría, la vida ser vivida, no la desesperación, no el enojo, la bronca, el odio hacia el otro, el aniquilamiento hacia el otro, la otra, sea un día también importante para levantarnos, para seguir pensando en ese mundo que a veces se nos pone muy difícil, muy cuesta arriba. Pero bueno, desde estos micrófonos, en un momento también muy difícil como estamos atravesando todos y todas, yo en lo particular no lo llamaría bajo ningún tipo de vista y análisis, ¿no?, de lo que nos pasa, porque nos pasan tantas cosas. La idea de abrir los micrófonos hoy día con este programa especial es abrazarnos en la comunicación popular, que expresemos, que nos expresemos qué nos pasa, qué nos pasó, cómo nos vemos hacia adelante, en poder tejer distintos lazos, distintas redes que fuimos también se fueron rompiendo, ¿no?, desquebrajando, y bueno, todo por esa rendija entró todo lo que hoy no deseábamos, ¿no? Así que bueno, la invitación en este programa especial desde La Mosquitera es siempre abrir los micrófonos, abrazarnos, pensar juntos. Así que bueno, esperamos su participación siempre, la valoramos terriblemente, no como una opinión más, sino como una palabra que que va a mirar y contribuir hacia adelante, ¿no? Así que, bueno, también con esa fuerza, quizás lo poquito que nos queda de no tirar la toalla, de redoblar esfuerzos, y bueno, reflejarnos también en aquellos y aquellas, en las madres, las abuelas, los hijos, ¿no? Que también han atravesado momentos muy, muy duros, durísimos, el más duro que puede atravesar un ser humano, diría yo, ¿no? Como es la desaparición, la tortura, el aniquilamiento de un ser amado, querido. Así que bueno, muchísimas cosas por decir, ¿no? Y que nos van a ir saliendo y esperemos poder encontrar de manera colectiva, sobre todo, un análisis que nos haga hacerle frente a todo lo que por lo menos prometieron en campaña que se dio. Tal cual. 261-746-5759. Manden un mensaje, opinen lo que quieran con respecto, digamos, el hilo conductor hoy, por lo menos va a ser el tema de las elecciones, así que ahí está, tiren lo que crean que digamos hoy con el diario del lunes podemos llegar a pensar, ¿no? Sí, también el impacto de ayer para muchos y muchas ha sido fuerte en términos de entender lo rotundo del número, ¿no? De ver en la pantalla esa diferencia realmente muy, muy grande. Una vez más, no hubo ninguna encuesta que pudiera anticiparlo. Pero bueno, tratar de eso, de ponerle palabras a ese número, de ver qué está diciendo ese número, ¿no? Es que es muy difícil hacer radio. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar al costado. Esto lo decía el Tato siempre. Miren al costado. Miren al costado, que no estamos solos, solas. No echemos culpas tampoco. Esto ha sido una expresión. Esto claramente responde a muchas cosas que se han obviado, que no hemos visto, no hemos sabido ver, tal vez, o no se ha sabido ver desde el poder tampoco. Un poder que se dice popular y vive en barrios privados, o se encierra en las cámaras de la legislatura y no conversa con las bases, y las bases también, que no saben cómo acceder, ¿no? Cómo expresarse desde su lenguaje, desde su cotidiano, desde su realidad, decirle, mire, está pasando esto en los barrios, no nos sirve que nos traigan una bolsa de papa hoy y no aparezca hasta las próximas elecciones. Hay mucho para sacar. Acá, ¿qué es lo que se ha votado? 120 pesos el pasaje, 53% de aumento en la luz, como lo dije ayer, y un montón de cosas que se apuntan hacia otro lado, en tanto Mendoza, ¿no? Que no se hacen cargo los gobernadores, el que se fue, el que está ahora y el que está por venir, que estuvo, que no dejan de echarle la culpa a otro lado de su gestión y de los errores de su gestión. Es muy difícil hablar hoy. Bueno, en esto de tratar de ponerle palabras, al menos saber que están eso, están los micrófonos abiertos, el teléfono también para poder expresar, al menos si no podemos todavía salir del asombro y un poco de la desazón de las elecciones de ayer. Al menos, bueno, escuchar los sentires que vamos teniendo, el también acompañarnos en un día, como decías vos, Gato, contradictorio, ¿no? En el Día de la Soberanía, y ya teniendo un presidente electo que está hablando de la entrega de soberanía. Sin embargo, bueno, creo que que está todo muy fresco, que es difícil generar análisis con las cosas cuando están sucediendo, cuando los hechos están sucediendo. Estamos permanentemente ahora viendo repercusiones, no solo la elección, sino ya del día de hoy, de decisiones que empiezan a hacerse política, ¿no? En términos más efectivos, ya no de promesas de campaña, sino circular nombres, empezar a poner cargos, empezar a tener reuniones. Y bueno, eso es como que ya empieza a tomar una encarnadura lo que fue una promesa hasta ayer. Promesas también, ¿no? Contradictorias, el decirse y desdecirse, según qué medida más o menos, ¿no? Pero en definitiva creo que lo importante hoy es poder acompañarnos, poder escucharnos, poder charlar, ¿no? Sin análisis muy cerrado, sino más bien abriendo preguntas. Pensaba, Anita, sí. ¿Por qué abrir los micrófonos? ¿Por qué estar en este momento de la comunicación popular? Y lo pensaba en relación a lo que ha sido la construcción de la imagen política o lo que ha sido la construcción de Milei como, como propuesta, ¿no?, hacia la sociedad. Y claramente ahí los medios de comunicación han jugado, yo creo, que el rol más importante en lo que es la construcción de este Milei, ¿no? En el 2018 fue el personaje que más estuvo, más horas estuvo. Esto se viene construyendo ya hace mucho tiempo. Sí, tal cual. Cuando decimos mucho tiempo, decimos un par de años, ¿no? 2018 fue la persona que más tiempo estuvo en un set de televisión, ¿no?, propagando sus ideas. Y eso sí, le bastó. Hoy, con esta batería descomunal que hay desde la concentración de la comunicación, de todo tipo, ¿no?, mediática, de todo tipo, en manos de estas oligopolios, de estas grandes empresas, ¿no?, que prácticamente son las que de alguna manera van marcando el paso de este país, ¿no? Nos guste o no nos guste, ¿no? Y pudimos construir desde el Poder Popular una ley de servicios de comunicación audiovisual que fue derribada en su gran mayoría de los artículos que obviamente no permitía o que encaraba la desconcentración de la comunicación, que más ni menos implica la democratización de las palabras, ¿no? Pero ahí ha jugado un rol muy muy fuerte claramente lo que es el aparato hegemónico mediático. Clarinmente. Sí, de este país. De este país, la nación más, bueno, podemos nombrar. Y si uno miraba encima los canales en el día de ayer y tenía un panorama más general de los canales, la verdad que no había alegría, pero tampoco había desazón, ¿no? Había cierta alegría de que el populismo, entre comillas, había sido derrotado, y fueron minando todo también un escenario que, bueno, construyendo a este personaje, son uno de los principales actores, y por eso ser comunicación, por eso entendemos la comunicación también como un escenario de disputa de la subjetividad. Sí, de los sentidos. Sí, de los sentidos, sí, de lo que pensamos, de lo que sentimos, y es así. Sí. Es así. También al escucharte, Dari, pienso algo que me parece que no lo vimos porque operó muy muy en la juventud, que es el tema de las redes digitales, también. Las redes sociales, bueno, que terminaron la siendo la todo, fuente, ¿no? Claro, terminaron siendo la fuente de estos medios de comunicación tradicionales y hegemónicos, ¿no? Porque también, digo, los pibes no ven la tele. Mucha gente ya no ve tele, se informa a través de redes sociales. Y a la inmediatez de las redes sociales, en lo corto del mensaje de la red social, en la instantaneidad y en el bombardeo permanente de las redes sociales. Creo que eso es algo que está para analizar también en la comunicación, que de hecho creo que en la última etapa de campaña de Massa es cuando llega, ¿no?, la propuesta de Lula, así, che, yo les mando lo que nos ayudaron nosotros para jugar ese juego, porque ahí también hay disputas de sentido. Y es un juego que entró muy tarde el masismo a entenderlo, al menos, ¿no? Pero es algo, como decís, que venía operando desde hace muchos meses atrás, años atrás, desde la construcción de Milei como personaje, pero haciendo ese clivaje entre la construcción de un sentido y que ha captado muy bien también las necesidades y ha olido el malestar social y canalizó a través de eso, de mensajes muy cortos, con mucho odio, pero también donde había un decir de dónde agarrarse, ¿no? Creo que el tema de los medios hoy, no solo porque somos un medio y un medio crítico, un medio comunitario, un medio popular, sino también como que somos una construcción política, es un tema para analizar, para pensar muy bien, porque está determinando el destino sí. del porvenir de los países y del mundo. Sí, la mirada es mundial. Claro. Y también lo regional, hay que hablar. Ya él se expresó con respecto a el comercio que tenemos con el país más grande de Latinoamérica. Él dijo que iba a cortar las relaciones comerciales. Yo no sé hasta dónde va a llegar con eso. Acá yo no quiero pisar ese palito que se ha dicho más de una vez, y lo han dicho mucha gente que lo ha votado, no se va a animar, no lo va a hacer, no va a ser capaz, no va a tener el consenso. Ya ayer anunció que definitivamente cierra el Banco Central. Para que se entienda, el Banco Central es como el ente que regula todos los bancos en la Argentina. Y si no está ese ente, ahora cualquier banco va a poder hacer lo que se le cante con las tasas de interés, con los préstamos, con el mismo esta moneda secundaria que tenemos, que nos está rigiendo, que es el dólar. ¿Cuánto va a tardar en dispararse la economía con este gobierno, que es claramente una exacerbación del gobierno de Macri? Macri venía de una economía que tenía crisis, pero era la economía que había planteado el kirchnerismo, que tenía una cuasi estabilidad. Acá venimos de una hiperinflación negada. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a tardar esto? Mire, ¿sabes qué? Está dándole vuelta también al tema económico. Y digo, ¿cuál será lo más grave que tendremos que atravesar con este personaje asumiendo el poder, o estos personajes asumiendo el poder del Estado? Digo, la historia argentina tiene hitos de crisis económica muy grandes, muy fuertes, muy fuertes. Bueno, nosotros que más o menos no tenemos gran cantidad de años, pero tenemos nuestros años de haber vivenciado la crisis de los 90, la crisis del 2001, de ver imágenes, la verdad que tremendas, terribles, de represión, de hambre. Bueno, tenemos nuestra historia en relación a la crisis económica que seguramente, bueno, tendremos que atravesar. Pero creo que lo más preocupante, creo que la apuesta más grande es borrar una tradición cultural, ¿no? Una identidad nacional, social, que tiene la Argentina y que hace muchos años, muchos, cuando hablo de muchos, más de 100 años, que esta parte de la sociedad quiere aniquilar, ¿no? A través de bombas, a través de dictadura, a través de, bueno, ha aplicado distintos métodos, ¿no? Y ahora el método me parece más sorprendente que lo haga a través del voto popular, ¿no? Que ya hay dos periodos, contando el de Mauricio Macri y ahora el de Milei, que he elegido en las urnas, ¿no? Y esa es la gran trampa de esta democracia que defendemos, que vamos a seguir defendiendo, construyendo, revalorizando, pero la gran democracia que no, la gran trampa en esta democracia que también de alguna manera ha posibilitado que estos personajes estén ahora guiándonos las políticas del país, de este Estado. Parece que la gran batalla más grande sigue siendo la cultural. La cultural, y que no nos borren del escenario y del mapa nuestra identidad, la identidad de las madres, de las abuelas, de los hijos, la identidad de la clase trabajadora, la identidad de lucha, la identidad de no sé, un montón de cosas, nuestra música, nuestro arte popular, de nuestro arte, de nuestro cine, nacional, de nuestra música nacional, que es impresionante, sí, que es bellísima, y que les molesta y que la quieren aniquilar, claramente, porque para ellos todo es clincaja. Mira, te leo un mensaje, me lo mandaron a mí, pero me parece que sirve. Para muchos no es un buen día, para otros, como ya hemos visto, sí. Tanto el rechazo como así la victoria puede amargar el día de muchos que queremos estar tranquilos. Quiero sepas entender que me niego rotundamente a la desmotivación de la persona en cualquiera de sus aspectos y mucho más por su elección política. Y por tanto, a los partidarios del gobierno en curso y a los partidarios del entrante, les pido que recuerden, y para ellos solo, que para ellos solo somos un número más, y divididos es mucho más fácil restar. Seamos equipo y pensemos solo en luchar y en unión por nosotros. Una vez más, ¿no? Recurrir a las redes y mirar al lado. Bien, le vamos a dar la bienvenida. Se van subiendo este en colectivo, este colectivo que viene ahí gaseando. Que viene bien llanta, pero que va. Sofi Leda en los controles, la Sofi, bienvenida. Buen día, hola. ¿Cómo va? Aquí estamos para ver, tratar de un poco de catarsis sobre lo de ayer y saber cómo vamos a resistir. Para escucharles, más que nada, vine hoy. Qué grande. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestro compañero de Comecuco, de Giramundo Televisión Comunitaria, que ayer fue impresionante el laburo que se hizo. ¿Cómo anda don Seba Yaer, cuerpo vecino? ¿Qué decir? ¿Cómo andamos, no? ¿Cómo, ¿cómo estamos hoy? Todavía uno no cae, como que va pasando los días, y o las horas más que los días. Y ¿sabes cómo? Porque fue una eternidad, fue hace un año. Ya creo que termine, claro que así. Yo estaba que un año menos. Pero bueno, acá estamos. Sí, se hizo mucho laburo y digo, me parece que eso es lo importante, que ayer cuando después cerramos con unos choris que no tenían el objetivo de que sean de catarsis, sino de celebración de la participación, de la militancia, decíamos esto como la única manera de poder llevar esto es estando acompañados, acompañadas, y bueno, y en la calle, en los medios comunitarios, donde sea, pero no solos ni solas, sino acompañados y acompañadas. Así que bueno, en esa estamos. Bueno, yo quería, ayer una de las primeras cosas que pensé, que la vengo pensando desde que escucho, no solo la campaña de la ahora presidente electo, sino los referentes y las referentes de La Libertad Avanza, es la sensación, lo voy a poner en términos mendocinos, de que levantaron la compuerta al odio, al lo más rancio, lo más jodido de nuestro pasado, a muchos fantasmas. Y que ahí sí creo que los ponen a jugar en una sociedad en la que, digamos, suma odio, el enojo, el hartazgo, y donde también ven o donde todo eso lo representa, por ejemplo, las cualquier tipo de minorías, ¿no? Uh-huh. Entonces pensaba, ¿a quién atacaron? Atacaron a la Facultad de Ciencias Políticas, pensando acá en Mendoza, ¿no? ¿A quiénes amenazan? Amenazan a actores políticos, no sé, al presidente del radicalismo en la CAD, de la Juventud Radical en la CABA, a legisladoras nacionales. Uh-huh. A la mujer del candidato a presidente también la amenazaron, sí, literalmente también. La amenazaron de muerte, sí. Al hijo también. También a la familia, pero digo, como ¿qué hay detrás de esto? Porque además, digo, creo que sí que hay un montón de cosas detrás del voto, pero en lo cultural, en esto que decías, Dari, esa sensación de que alguien abrió la compuerta y ahora sale toda esa mierda y sale, y digo, bueno, ¿qué va a pasar en la calle? ¿No? Porque claramente, digo, las diversidades salieron a bancar, hicieron mucha campaña por otro proyecto de país que sea más inclusivo. ¿Qué va a pasar con las diversidades? ¿Qué ven en una pareja homosexual que va de la mano en la calle, ¿qué ven los votantes de Milei? ¿Me entendés a lo que me refiero? Digo, los derechos humanos, sí. ¿Qué ven? ¿Qué sí. ven detrás del pañuelo? Porque, digo eso, que hayan salido los símbolos que han salido, que haya salido el Falcon verde, que hayan salido la esvástica, que haya salido frases como el lunes pasa el Falcon por vos. Digo, son cosas muy fuleras. Mira, que vos, está bien lo que vos decís. Que como... no muere en las redes sociales. Eso no, para mí es distintivo. No, a eso me refiero. Con este es un sello distintivo de lo que ha conseguido Milei, o el Espacio de Libertad Avanza, de lo que no había conseguido Juntos por el Cambio. Exacto. Que ocupar la calle, ¿no? Ocupar la calle de la manera como se ocupa una calle, ¿no? Con ánimo de querer ocuparla, sí. Con ánimo de la resistencia del otro lado, o de la provocación en este caso, de la avanzada, ¿no? De esa propuesta de hacerla realidad. Eso no lo tenía el macrismo, no lo tenía prácticamente. Y creo que de los pocos actos que ha participado Milei en Córdoba, bueno, mismo en Cava, ayer mismo también, seguramente cuando asuma también tendremos una fotografía de esa asunción de Macri donde estaba lloviendo y habían dos o tres personas. Estaba todo el día. Y veremos ahora cuál va a ser la foto de Milei, que creo, a mi parecer, que va a ser completamente distinta. Completamente distinta, porque lo que ha logrado, si se quiere, como actor político, es sacar todo ese odio, sacarlo a la calle. Mira, llevarlo a la expresión. Esto que estás contando vos, escuchando muy temprano la radio, la M750, el programa de La García, Erika García, locutora ella y Cintia. También conductora en C5N. Cintia García, la Erika García era la cantante. Una vecina. Cintia García, gracias. Bueno, comentaban lo que había sido ayer el búnker de Milei y las calles que rodeaban el búnker de Milei. Y ¿qué decir? Contaban que había. Había asistido el que le gatilló a Cristina en la calle. Había asistido a este evento. Y como símbolo de esta situación... Habían un montón de lo que los porteños dicen copitos, un montón de gente vendiendo copitos de azúcar, un montón, pero era simbólico, no vendían, no iban a vender. Entonces, esto es otro mensaje también allí, ¿no? Vamos a cagar a tiro a cualquiera. Bueno, en este ida y vuelta, en este charlar, en este encontrarle el ovillo a semejante nudo, la punta del ovillo a semejante nudo, le vamos a agradecer a la querida Mariu Carrera, que nos acompaña en este día tan difícil. Bueno, buen día, bienvenida, buen día dentro de todo lo posible. No, buen día porque es el día de la soberanía y porque estamos juntos. Yo los venía escuchando ahora, escuchaba y venimos hablando desde temprano con mi compañero y desde anoche con nietos, con hijos, con compañeros y compañeras. Y yo siento muy profundamente que tenemos que mantener la calma. Que tenemos que estar firmes por todas estas cosas que están diciendo, por toda esta provocación, y porque verdaderamente el momento es duro. Pero nosotros estamos parados sobre los hombros de generaciones que han luchado, que han sostenido la lucha y la resistencia. Nuestros abuelos, nuestros padres, madres, nuestros tíos, y más allá, y más atrás, y más atrás. No estamos solos, nosotros estamos sobre una tierra que sostiene esa lucha. que la han tenido, que han viajado desde un continente a otro escapando de guerras y que acá construyeron. Y antes de ellos, los pueblos originarios lucharon y luchan hasta el día de hoy. Nosotros no somos los que empezamos esto, esto no empezó este día y nos están tratando de hacer creer cosas que no son. La única forma para mí de que ellos pudieran ganar, para mí y para muchos, es que nos convencieran de que tienen razón. Si mañana alguno de nosotros piensa, con este no me voy a juntar porque es negrito, o porque es judío, o porque es feminista, o porque es flaco, gordo, alto, bajo, de otro país, lo que sea. Si nosotros un día pensamos así, nos ganaron. Todo lo demás para mí es la resistencia, es resistir. Es resistir. Mi mamá resistió con mi papá, que es lo más presente que yo tengo, en la dictadura. Entonces mi hijo se podía vestir y comer bien porque éramos recontra pobres, pero porque ellos resistían y había postre para el nene y lo inventaban al postre. Y eso no lo hizo solamente mi mamá. Eso lo hacen todas las mujeres y todos los hombres que aman. Y no es un amor, qué lindo el amor. El amor real de sostener esta radio. Es el pasito que cada uno da. Nosotros creo que en la serenidad nos va a permitir no confundirnos. No confundirnos nunca, no entregar nunca lo que somos. Porque es difícil, porque es un tiempo duro, pero ellos no son eternos. Porque el invierno no es eterno. Puede sonar poético, pero la poesía es real. Yo hablo como artista, hablo muchas veces de esa manera, pero porque parto de una realidad. Los dictadores quisieron estar eternamente y no lo consiguieron. Y hoy vuelven a aparecer. Y bueno, vuelven a aparecer. Que aparezcan todas las veces que se les antoje, porque también estamos nosotros. También estamos nosotros en nuestras casas. También están las personas que piensan con serenidad, que no odian. Hay que bancar, hay que bancar, hay que bancar. Bueno, para mí es eso, ¿no? Es estar unidos. ¿Cómo se banca? ¿Cómo bancaron los miles de presos en las cárceles argentinas durante la dictadura? Porque estuvieron juntos. Porque no se separaron, porque fueron capaces de adaptarse a los cambios, al cambio de circunstancia. Esta es una circunstancia terrible. Bueno, nos tenemos que ubicar en esa circunstancia terrible para poder resistir, no olvidarnos, no llenarnos de cosas que no nos pertenecen y mantener el eje, mantener el eje. Creo que algo de lo que rescate, digo, hermoso todo, incluso la poesía, pero de no subirnos también a ese camión del odio, ¿no? De esto de, están, tienen ese discurso, bueno, pero nosotros también tenemos esto, y no devolverle el odio con odio, sino con amor, ¿no? Como poder estar firmes y saber que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros sentimos, también existe, ¿no? Y también existen ellos. La otra vez discutía con un profe en la escuela que decía que a la derecha ni derechos, ¿no? Y otro profe decía, bueno, pero hay una gran cantidad de población que piensa así y no los podemos negar porque estaríamos repitiendo lo que hace la derecha, ¿no? Y me parece que de esa manera, digo, juntos y juntas y sabiendo y con convicción de que sabemos lo que creemos y que tenemos también mucho para decir, lo vamos a poder hacer, no solos ni solas, sino juntos y juntas. Ahí están llegando mensajes, te mandaron un mensaje a vos, Anita, la Lali, que está de acuerdo, esto tiene que ser con respecto a la apertura de hoy, está de acuerdo con lo que dijiste. Y acá otro mensaje de Andrés. Acá en Buenos Aires me pasó ver gente de otros países que votó a favor de Milei. Tengo conocidos de Bermejo que votaron al presidente electo, sabiendo que sus familiares se habían escapado de la dictadura chilena. Bueno, ahí es como también acá. Volvemos, es como un loop, ¿no? Volver a tratar de entender. Y será así por muchos días. Tratar de entender por muchos días. Qué sé yo. Yo todavía estoy como conmocionado. Yo no puedo hilar, no puedo hilar ideas. Yo no sé si es una negación, si es trauma. Qué no, sé yo. Atravesar este, lo que he vivido este del 70 para acá, en el 70 que era tan pibe y todavía tengo memoria de lo que vivimos. La crisis de Alfonsín, los 90. 2001, Macri, son muchos traumas como pueblo, que se me vienen otra vez a la cabeza, por eso, disculpen si por ahí no hilo la idea hoy, pero es tremendo. Yo en esto del no comernos la curva, creo que yo me he quedado todavía muy impresionada con el número, sí. con la cantidad de votantes que han elegido esto. Y creo que no hay que comerse la curva de que toda esa gente es odiadora, que toda esa gente no apoya los derechos humanos, uh-huh. que esa gente apoya el Falcón Verde. Uh-huh. Me parece que no tenemos que entrar en esa, porque efectivamente dentro de ese número tan grande, millones de argentinos, argentinas, argentines, hay otros mensajes. Uh-huh. Porque si no, también entramos en una cosa, me da la sensación, del ellos o nosotros. Exactamente. Y ahí también es una trampa muy jodida, uh-huh. porque es empezar a construir un enemigo uh-huh. donde es la gente que la está pasando como el culo. Claro. Y no podemos obviarlo. No. Digo, creo que la gran mayoría, ese número, o número parecido, cuatro años atrás, estaba apoyando otro proyecto. Claro. Apostó, creyó en otra cosa. Entonces digo, no es que la gente de repente, la totalidad de ese número es hoy el enemigo, sino que tenemos que empezar a decir, bueno, a ver, es como va a ser muy difícil, porque además de ser como oposición a lo que venga y sostener la institucionalidad y sostenernos nosotros y sostener los espacios y las redes, vamos a tener que tratar de deconstruir qué dice ese número, qué sentido le damos, porque si caemos, me parece que es comerse la curva el creer que tantos millones de argentinos y argentinas apoyan... qué sé yo, apoyan los mensajes de odio que han tirado en los medios en los últimos 3-4 meses. Siguen llegando mensajes, bueno, compañeros de la radio. Ángeles, la Angelita, gracias por estar ahí, aquí escuchándoles, son un remanso. Ahí mandó una poesía que la vamos a leer en un ratito. El Marcos Barroso, escuchando, compas, les abrazo fuerte. La Lali, otra vez. Las palabras de la Mariu son un abrazo, a confiar en el amor, que es lo más importante que tenemos. Hay procesos que tenemos que vivir, hay aprendizajes colectivos que tenemos que pasar, por más que nos duela la realidad, es así. A sostenerse y construir más sentido colectivo y más organización. Yo quisiera reforzar de alguna manera esto que dice Anita, ¿no? Porque una de las cosas, yo creo en el amor, en la fuerza que construye desde el amor, ¿no es cierto? No es una palabra porque sí, bonita, que estamos todos, el amor, no. El amor es potente, el amor da vida, y la vida es brava, ¿no? El amor es un parto, el amor es la muerte, es ver a tu mamá que se muere. Eso es el amor, es estar ahí, bueno. Ese amor, para mí, nos debe permitir pensar con claridad. Y pensar con claridad es discernir. Esto que vos decías, Anita, a mí me parece muy apropiado, porque es real. Hay gente que económicamente está muy mal. Nosotros no hemos tenido que dejar nuestra casa para ir a vivir en la calle. Los chicos nuestros están en la escuela. Hay gente que eso ya no lo ha podido hacer. no se les dio una solución real en un gobierno popular. Y yo no estoy en contra de, digamos, no estoy antiperonista, no es así, tampoco lo soy, pero yo apoyo el campo popular. Ese gobierno no dio esa solución. Entonces, la parte económica ha pesado enormemente. Y ante esa elección, la gente tiene que elegir. Lo otro, en ese discernir, yo creo también que está la posibilidad real de que la gente tiene memoria. Que tiene memoria, que sabe que hay ciertas cosas que no pueden pasar. Entonces, plantarse, confiar en las fuerzas de uno, en las fuerzas, ¿cuál fuerza? La fuerza de discernir, de estar con el otro para no separarnos, porque eso es lo primero que van a, que con esto se intenta, separarnos. Y dividido, ahí sí perdimos también. Yo siempre traigo, y lo he contado acá muchas veces, en la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza, habitamos hasta el día de hoy, desde hace 45 años, personas como mi papá, que venía del radicalismo, y como Albino Pérez, que era un militante peronista, que había estado preso por peronista. Ellos nunca se cuestionaron que el partido, que esto, ellos lucharon por sus hijos. Y nosotros, esa lucha fue sagrada y es sagrada. Nunca hemos pensado, a ver, vos en qué partido, a quién vas a votar. Eso no. Hemos marchado juntos porque ese es el sentido de unidad. Entonces, ojo, el amor pero con viveza. El amor pero que no nos separen. Por cuestiones que ellos inventan y les gusta. Y observar, yo creo que hay que observar mucho, mucho, mucho hay que observar. Porque hay que ser pícaro también, ¿no? Hay que ser pícaro para cuando se sale, cuando se queda en la casa, cuando salís con paraguas y cuando no tenés paraguas, ¿no? Hay que aprender. Pensaba en el amor como resistencia y pensaba también en este el sector que acuerdo completamente de laburante de sol a sol y que eligen esta opción y que de alguna manera uno puede entender de la materialidad económica. Pero hay otro sector de este país y de esta sociedad, fruto de este sistema capitalista que te va corriendo la zanahoria, ¿no? Uh-huh. Y que justamente lo que le saca es el amor, el vivir en la felicidad. Loco, no te falta nada. No te falta nada de la materialidad. Tener laburo, podés vestir a tus hijos, podés tener, hasta te diría, algunos días de vacaciones. Sí, me lo merezco, te dicen, ¿no? Sí, me lo merezco porque trabajo. Y seguís odiando, y se te siguen corriendo la zanahoria para ver cuándo carajo podés ser feliz, ¿viste? Bueno, porque no, eso no te alcanza para ser feliz. Y eso es lo que nos introduce este maldito sistema también, ¿no? Claro. En aquellos que están completamente desposeídos y desprotegidos y que o su bronca dispara, entendiblemente para cualquiera, y aquellos que les falta claramente la felicidad y el amor para vivir bien, ¿no? Bien, sin odiar, sin mezquindades, sin... También está sí, esa porción. Sí, sí, gente, está, ¿no? Está, y este es un sistema absolutamente en contra de lo humano y deshumanizante, y es injusto siempre, porque es una pirámide a la que la propuesta es que vos llegué y para llegar tenés que pisotear a los demás. No hay otra forma de llegar. Y entonces ahí aparece, bueno, yo estudié, yo trabajé, yo me lo gané. Bueno, ese es ese individualismo a ultranza, ¿no? Gravísimo. Sí, eso también existe. Y eso, este tiempo está hecho de un vacío de contenido, ¿no? Un vacío, es un vacío donde no cabe pensar en nada feo, todos tenemos que ser jóvenes, todos tenemos que ser sano, fuerte, lindo y tener plata y auto. Eso es la venta constante. Y esa es la parte de nuestra cabeza que tiene que estar sana. A costa de lo que sea, tiene que estar sana. Porque son cazadores de cabeza. Bueno, Thatcher lo decía. Esto no es una reforma del Estado, es conquistar almas. Claro. Cuando ella hablaba del neoliberalismo en Inglaterra, una Inglaterra que destruyó los mineros, ¿te acordás? La resistencia a los mineros y demás. Literalmente dijo, es invadir las almas. Claro. Bueno, hay Carlos Samogedny, un compañero que estuvo muchos años preso y que lo desaparecen en la tablada. Ese compañero decía, un psicólogo que ayudó enormemente a los otros compañeros en la cárcel, él planteaba, la última batalla es en la cabeza. Por eso yo decía al principio que si a nosotros nos ganan la cabeza, si nos convencen de que es razonable lo que ellos dicen, que no se puede, y sí se puede, se va a poder siempre, porque estamos nosotros. Porque estamos acá, porque estamos en nuestra casa con un saquito de té y media tortita, con lo que sea que nos toque estar. Sí, ahí también pensando en esto del vaciamiento de sentidos y cómo también han logrado traspasar otros, ¿no? Gente con la bandera de San Martín, pensando en esto, cómo nos robaron la palabra libertad. Hace un tiempo nos robaron la palabra república, ¿no? Cómo se han ido apropiando y generando otros sentidos alrededor de palabras que son claves. Entonces, el ver a una persona con la bandera, yo digo, pobre San Martín, si supiera 200 años después en qué te has convertido, ¿viste? Como es una locura que la construcción de sentidos esté alrededor, inclusive. O sea, que tenemos que dar la disputa sobre cosas que ya eran... O sea, ¿quién iba a imaginar que en la Libertad Avanza, que tiene en su logo la... que no sé si que es un águila o qué, que tiene león, el mismo... un león. En el loguito de la Libertad Avanza. Ah, sí, un águila, sí. Que, bueno, que es muy parecido al del partido de Hitler, ¿no? Y vos decís, esta misma gente levantando la bandera de San Martín. Bueno, pero porque eso para mí es porque no son ni tontos ni locos, son inteligentes. Nosotros no tenemos que pensar, es un loco. Nosotros tenemos que pensar que estamos frente a un enemigo que es inteligente, que sabe cómo largar una bolilla para aquel lado. Todos corremos para allá y ellos mienten acá. Bueno, lo mismo dijeron de Hitler, que los mismos alemanes se reían de Hitler. Cuando él, antes de ser primer ministro, intentó un golpe de Estado y se rieron de él porque falló y dijeron, este no va a llegar a ningún lado. Luego entonces lo que pasó, ¿no? La historia. Siguen llegando mensajes, el Eduardo Jiménez manda un mensaje, marchar juntos el camino a seguir con el amor, el sol de la democracia, 40 años en estar con mucha memoria. Saludos a todos en colectivo, la luz de la vida está. Pensaba en esto. Debe ser por las palabras tuyas. Lo que decía Anita de no distinguir el ellos o nosotros, ¿no? Que me parece que sí, que es importante para mí cuando yo hago referencia a ellos, será no a los votantes, sino a quienes. Pero también me pasó desde ayer, y no de ayer, sino antes, ver en las redes, está bien, las redes son un mundo, no es el mundo que pisamos, ¿no? Pero también existe y hay que verlo. Y profesores y profesoras, que eso es lo que más me llama la atención, repitiendo este discurso de odio, de en contra de los derechos humanos, a partir del 10 de diciembre van a tener que salir a laburar y levantarse temprano, como si no lo hiciéramos quienes creemos que otro mundo es posible, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, digo, porque esto también, de qué manera sostener esta cotidianeidad con gente que, aunque no tenga dentro suyo el odio, lo está repitiendo porque es, digo, yo te puedo decir que los derechos humanos es un curro, o te puedo decir que el precio del pan sale 1,000 pesos, ¿no? Como es lo mismo, sin pensar en lo que se está generando. Eso es lo que me asusta, digo, estar en las escuelas con profesores y profesoras que tienen ese discurso y con pibes y pibas que tienen ese discurso. Y pensando en esto que decía recién el Ángel, ¿no? Como, ¿cómo surgió el fascismo? No surgió de un día para el otro. Se fue construyendo, se fue generando este odio hacia los judíos, hacia los gitanos, hacia los homosexuales. De una crisis económica. De una crisis. Claro. También. Bueno, yo por eso digo que no. Primero, que yo siento que hay que serenar. Esa para mí fue la palabra, para mí, ¿no? Para poder pensar hay que calmarse, poner los pies en la tierra. Esta es la realidad que tenemos. Me han dado el diagnóstico de que tengo cáncer. Bueno, yo no me puedo hacer la gil y decir, no, es un resfrío, porque me voy a morir de cáncer. Entonces, me tengo que ubicar y a partir de ahí luchar. Y tengo que luchar con otros, solo no voy a poder. Yo creo que la alerta en esa serenidad tiene que existir. La discusión, para mí, no permite, el debate, para mí, no permite cambiar a nadie. No lo permite porque aquel que piensa de una manera y yo le digo mi manera, y va a seguir, va a fortalecer la suya, a no ser que quiera cambiar, porque esto también se trata de una toma de conciencia. Y alguien toma la conciencia cuando lo decide, cuando hay algo que le despierta la conciencia. Si no, se reafirma, fundamenta lo propio. Entonces, ojo al piojo, hay que estar alerta, no perder energía. Y convivir. No aflojar en lo propio, pero no irse en vanamente en algo que, bueno, no te podés estampar contra la pared toda la mañana. Tal cual. Mira, acá otro mensaje. Es muy largo, porque en realidad es una poesía de Paco Urondo, pero esto es lo que está diciendo vos. Solo leer el primer párrafo. En primer lugar, no se desespere. Y en caso de zafarrancho, no siga las reglas que el huracán querrá imponer. Sigue, es largo, es larguísimo, sí. Pero es lo que estás diciendo vos. Y ya lo decía Paco Urondo. Mario, en esta cuestión de luchar desde el amor, yo arrancaba diciendo un poco, poniendo como ese horizonte, ese reflejo en la lucha de los organismos, de los familiares que lucharon, un momento muy oscuro de lo que puede atravesar un ser humano, más terrible. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, contra qué se lucha? Yo cuento, conocí el resultado y uno de los sentimientos que inmediatamente me atravesó fue la bronca. Claramente que fue la bronca, ¿no? Y me imagino que a muchos y muchas no habrá pasado, ¿no? Atravesar ese sentimiento. Tuvieron que luchar internamente, seguramente también. Mira, poniendo como... yo me acuerdo de ese momento mío. Se lo habían llevado a Rubén y ya se habían llevado también a mi hermano y a Adriana. Y yo iba en el micro pasando por la parte de atrás de la Casa de Gobierno. Y yo había pasado un mes, en ese mes pasó todo eso. Entonces yo pensaba, ojalá que haya un accidente y a ese que yo vi, que lo vea muriéndose, que me pida un vaso de agua para vivir. Y yo le voy a decir, no, porque te los llevaste. Y cuando iba, eso era mi cabeza. Iba pasando por, dice, en el micro, a la casa de mis viejos, detrás de la casa de gobierno, y de pronto yo dije, me di cuenta, que si yo vivía de esa manera, yo me iba a separar de mi hermano, de la Adriana, de Rubén, porque ellos habían dado la vida por otro mundo. No por un mundo light, el amor, no, por el amor que construye, que lucha por la educación pública, que lucha en las escuelas, que lucha por todo lo que lucha. Yo me di cuenta de eso. Y me sirvió haberme caído en ese lugar para decir, no, ¿qué elijo yo? Yo elijo, y bueno, no está mi hermano en la forma que yo conocí, pero yo en la mañana me quedo tranquila, tomo mate, ¿y por qué no va a estar mi hermano tomando mate conmigo? Pero esa conexión yo la hubiera perdido si yo sigo enfrascada en ese odio. No hubiéramos llegado a los juicios. Los juicios se consiguieron con la lucha, porque amamos lo sagrado, porque no aflojamos, porque mil veces nos dijeron, hasta tener que encadenarnos, que no iba a haber justicia, que está. Y luchamos por amor a Marcelo, a la Adriana, a Rubén, a los otros que íbamos conociendo, porque los amamos. Eso es imposible de frenar. ¿Qué general puede venir a decirte o qué vicepresidenta puede venir a decirnos, usted no tiene que amar? Usted no, a ese no, al que ama, no, ya no lo ama más. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se corta eso en uno? ¿Cómo dejo yo de amar a mi mamá que se murió? No existe eso. Entonces existe una vida más profunda, más ancha. Y yo la alcanzo cuando me sereno, cuando lucho, cuando estoy con los demás, cuando no me dejo ganar la cabeza. Y a la cabeza la voy a tener que defender diariamente, constantemente. ¿Por qué? Porque no es que me vayan a hacer creer que está bien que yo discrimine. Pero sí me pueden hacer creer que todos son una porquería. Que yo soy el que tengo la razón. Que no se puede hacer nada. Chicos, sí se puede hacer. Porque si no, no estaríamos hoy acá. Y estamos acá porque todos sabemos en el fondo que sí se pueden hacer cosas, ¿eh? Que sí nos podemos ayudar y que sí vamos a ayudar. Ayer, el primero que llama es uno de mis nietos de 8 años. ¿Cómo estás? Silencio hacía él. Le digo, ¿estás preocupado? Sí, estoy preocupado. Bueno, mira, le digo, más que preocuparte, te tenés que ocupar. Te tenés que ocupar de jugar, de estudiar, de venir a la casa de los abuelos, de estar con tus amigos y de saber que en la vida hay que luchar. Bueno, eso es lo que yo creo. Y un niño que está preocupado por eso también se está formando en que hay que luchar. Y bueno, ¿cuántos niños están así? A los niños hoy hay que darles respuesta, porque ellos están preocupados. Excelente. Nos manda mensajito a la Vale Rivas. Abrazo enorme. Abrazo, Vale, querida. Otro mío. Tremendo. No. Pasa usted, puede usted. Le contamos a la audiencia que estamos compartiendo micrófono acá. Estamos pasando. No, recién me quedaba pensando un poco en, bueno, todo lo que estamos charlando, ¿no? Quien nos toca la tarea de la educación, y pensando en esto que decía el cuervo, ¿no? De que tenemos compañeros de trabajo, docentes, que tenemos estudiantes que... Yo ayer veía y hacía un esfuerzo re grande por no abrir el estado, pero veía lo que decía el estado de muchos estudiantes y compañeros de laburo. Y esto que dice la de Mario, ¿no? Ver dónde, ser más estratégicos, porque tampoco es estar uno como si fuese el vociferar. Porque inclusive yo en un momento me sentía abatida durante la campaña de que no había argumentos que valieran. Que la gente ya había elegido qué votar y que uno podía decirle, bueno, pero mira, yo digo, voy a hacer una autorreferencia, pero solo para poner en contexto la cantidad de cosas que se ponen en riesgo, ¿no? Yo soy profe en un terciario de enfermería, un terciario público de enfermería. Enfermería estudian mujeres, muchas mujeres, mujeres pobres, mujeres que son, tienen hijos a cargo sin, la mayoría de las veces, padres que acompañen. Y en enfermería tienen mucho apoyo del Estado Nacional, porque es una carrera estratégica, lo demostró la pandemia. Estudiantes que estaban en segundo año fueron los que vacunaron masivamente en Mendoza, estudiantes de nuestro instituto. Y entonces yo decía, a ver, estas mujeres van a perder la beca Progresar, que en enfermería no tiene límite de edad, que el 90% de nuestros estudiantes la tienen. Corre riesgo la educación pública, está bien, en jurisdicción provincial, pero bueno, nosotros, gran parte de nuestros sueldos como docentes tienen que ver también con los aportes de Nación. Van a perder, se les da, por ejemplo, una mochila con todos los recursos para que puedan estudiar. Una mochila que hoy sale, no sé, 180 mil pesos, sería imposible pagárselo para estudiar. Entonces yo decía, ¿cómo hago para no enojarme? ¿Cómo hago para hacerles entender que pueden perder la posibilidad que hoy el Estado les está dando de cumplir su sueño? Y yo digo, esa gente no es mala, no es gente que odie. Inclusive me parecía re loco que en mi estado lo hayan visto, no sé, más de 190 personas y que la mayoría eran estudiantes, porque claramente también necesitan escuchar otra voz, porque me parece que el voto no ha sido un voto ciego. Digo, hablo de estos sectores que quizás ha sido con mucha desesperación, pero también para encontrar esto, ¿a quién le vamos a hablar? ¿Con quién vamos a poder construir lo que venga? ¿Con quién vamos a poder escuchar cuáles son las necesidades? ¿Por qué votan lo que votan? Pero no desde el... A ver, ¿qué mierda estás votando? No, de profundamente escuchar y decir, quiero entender qué es lo que te está pasando. Y me parece que eso no es un ejercicio re difícil, porque es de muchísima humildad, y de muchísima humildad de estar en esos lugares, ¿no? No es solamente poner Canal 9 y ver el notero que pasan en el noticiero y que vocifera odio, ¿no? Es escuchar eso a quien, con la gente con la que laburamos, nuestros compañeros de laburo. No sé, Gato, vos también trabajás en docencia, Dari, vos también, Sofi, vos estudiás en la universidad. O sea, ¿qué está pasando? Porque ganaron en todos los sectores. ¿Sabes qué? Que veo también, hay mucho, volvemos, seguimos tratando de desatar este nudo. Hay una cosa muy grande que me parece que ha triunfado de nuevo, es el que no se hable de política. Uh-huh. En las escuelas no se puede hablar de política, salvo, no digo todas, hay escuelas que sí se permite, y digo permite, mirá, imagínate, yo estoy diciendo, si hay, normalizado. En algunas escuelas se permite hablar de política. En otras escuelas, las directoras y directores no te permiten hablar de política con los alumnos. No podés hablar de política con los alumnos. Es tremendo eso. Mirá, por darte un ejemplo, de más hasta decir cuál es mi pensamiento con respecto a la política partidaria, ¿no? Entro a una escuela, a un curso, y hay una profesora que en la carcasa del teléfono tenía la B y la P, el símbolo del peronismo, claro, símbolo del peronismo. Y entro, ella sabiendo qué pienso yo, qué milito yo, una alumna le dice, profe, ¿qué es eso? Y agarra y le dice la profe, me tira la pelota, y me dice, Gato, decile qué es. Y le cuento la historia del bombardeo de la plaza, que eso era otro símbolo, que era una cruz, dentro de una B que significaba Cristo vive, porque la idea era bombardear la plaza para asesinar al presidente en ejercicio, que era Juan Domingo Perón, pero que no lo pudieron matar, hicieron cagar al pueblo, mataron niños que andaban en colectivos paseando en la plaza. Fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, matando a su pueblo, y que la gente, el pueblo, no el partido político, el pueblo decidió transformar esa cruz en una P, diciendo el Perón vive, el peronismo vive. Después vinieron los 18 años de proscripción, te mataban si silbabas la marchita en la calle, y la piba no lo sabía. La piba no sabía lo que era el mendozazo, no tenía ni idea. Una piba de 16 años. ¿Y sabés por qué no lo sabe? Porque no se puede hablar de política. Eso es adoctrinar. Eso es historia del pueblo. El pueblo que se levantó en el 72. El pueblo que resistió en la dictadura. El pueblo que resistió en los 18 años. No entendía qué es lo que era. No sabe qué es lo que hicimos en el 2019. No sabía. Porque era muy chica. Hace poco que entró a la secundaria. Y no lo sabe. Entonces, la historia, que la historia es política también, no se puede discutir en las escuelas porque es adoctrinamiento. ¿Qué es lo que escribieron en la Facultad de Ciencias Políticas? Acá te adoctrinan para ser marxista. Tremendo. Creo que entonces el candidato, el gobernador electo, se llevó varias materias porque no fue adoctrinado en el marxismo, ¿no? Pensaba en esto que decías y digo, vinculándolo al discurso ayer también de Milei, digo, los chicos y chicas en las escuelas no saben porque los docentes no saben que fue el mendozazo. Docentes de historia que no saben que fue el mendozazo. Entonces, como partiendo de esto de no responsabilizar a las juventudes de lo que les pasa, de lo que atraviesan, porque los adultos somos los responsables de, por lo menos en las escuelas, ¿sí? Que es en el ámbito donde yo me muevo. Y bueno, el discurso de Milei ayer, digo que lo hizo en campaña, esto de vamos a volver a 1860 porque en esos 35 años la Argentina creció y se hizo potencia mundial y que en la macroeconomía la Argentina creció mucho en esos años. Pero el tema era hacia adentro del país, ¿qué país teníamos, no? Donde el territorio era un cuarto de lo que es hoy y la población, no sé cómo compararla. Vinieron los inmigrantes, escapando también de la crisis que había en Europa, a hacerse en América y tampoco pudieron lograr hacerse en América, sino es trabajando en la tierra. Digo, bueno, acá no soy de Mendoza, pero acá en Mendoza también eso fue muy importante. Entonces, como, y también pienso que en el 2014-2015, quien en ese momento estaba en el gobierno de la provincia de Mendoza, que era el peronismo, intentó llevar una reforma educativa en la cual, por ejemplo, eliminaron la materia de historia de cuarto año, de las escuelas técnicas, de las escuelas orientadas también, y uno piensa que en CABA también han eliminado la materia de historia en los últimos años, y esto viene dentro de una reforma educativa que es, digo, que está atada al modelo de 2030, pensando en esto, en que los chicos y las chicas de las escuelas no conozcan la historia de su país. Tiene un objetivo. Digo, yo me acuerdo en el 2014 que discutíamos con la dirigencia del sindicato y con quien estaba en ese momento en la dirección general de la escuela, de que no podían eliminar la historia de... Y la eliminaron. Y terminamos dándole una vuelta porque pusieron en la escuela de economía social y le terminamos dando una vuelta para poder dar historia dentro de la economía social. Pero, digo, si hoy los chicos y las chicas no lo saben es porque los docentes no lo saben y porque hay un objetivo que es que la gente no sepa de historia, porque si es así, hablas de historia tenés que hablar de política. Y eso es lo que no quieren. Y sí, en las escuelas está prohibido hablar de política desde el gobierno provincial hace 8 años que han bajado la línea de que no se puede hablar de política, que no se pueden hacer debates de candidatos. Digo, en 2019 en el CEN donde yo trabajo hicimos un debate donde vinieron todas las fuerzas de los concejales a debatir y a los chicos les sirvió. No importa quién votaron después, pero les sirvió para hacerlo. Este año no nos permitieron invitar a concejales de los partidos. Digo, hay tanto miedo a que se debata, a que nos escuchemos, que dialoguemos, que es más fácil decir esto no se hace y listo. Ustedes saben que yo los escucho y pienso también que otro de los terribles ataduras que tenemos es el sectarismo, porque el sectarismo hace ver al país como si fuese un partido de River y Boca. Entonces, no se puede ver nada bueno en el que está en otro partido, que es un partido, es partido, no es la totalidad. Pero es grave eso, es muy grave porque es la división, es la separación. un compañero de que yo quiero mucho, que ha estado muchísimas veces en mi casa, que es peronista, en la época de la pandemia, al principio no había vacunas, todavía estábamos todos encerrados, entonces él dice, un día nos vamos a juntar, ¿se acuerdan que pensábamos vamos a juntarnos todos en la plaza? Eso sería lo que pensábamos que iba a ser la salida de la pandemia. Nos vamos a juntar todos los peronistas en la Plaza Independencia. Entonces yo le digo, pucha, qué lástima que no voy a poder ir porque yo no soy peronista. Entonces él me dice, no, Mariu, yo no te quise decir eso. Pero quiero decir que hasta en lo verbal, en todo, nos quitamos espacios, ¿no? Y por eso yo siempre traigo lo que es la Comisión de Familiares, lo que fue, que no es que no pensábamos, no es que no pensáramos, sino que era superior el objetivo por el que estábamos juntos. Y acá hay cosas que no terminan de ser superiores al partido de Boca y River. Entonces, si sos tal cosa, no puede ser tal otra. Si sos, y hemos llegado a este punto. Entonces, hay como entre el rencor, ¿no?, que sale así como loco, entre las necesidades reales, entre todo este planteo concreto de ir limando, entre esta falta de discusión política que se da en todas partes, porque discutir políticamente es reflexionar políticamente, no sentarse a defender que si sos peronista y yo te quiero convencer de que no, que es lo mío lo bueno. No es así. Pero la discusión política de pensar queda obturada, ¿no? Fidel decía, Fidel Castro, ¿no?, decía que una de las cosas que se venían era la obturación del pensamiento, no solamente la crítica de lo que el otro está pensando. Entonces, no, impedir pensar. Bueno, eso es lo que hay que cuidar, y cuidar, y cuidar. Tenemos que pensar, y se piensa en calma. Hablando de pensar, algo que no dejo de pensar y le comparto, es que ya lo anunció Milei en el discurso, lo anunció Macri, que se viene el shock, se viene la política del shock, digamos, ¿no? Creo que han desplegado todas las armas para que, bueno, los primeros días, los primeros meses, el primer año sea el tema del shock. Eso nos pone un desafío quizás más grande todavía, atando lo que vos decís, Mariu, que el campo popular está fragmentado. Es innegable que hay sectarismo, que me la sé más que vos, que vos tenés esto, entonces como no, entonces vos tenés lo... Y está completamente fragmentado. O vos sos de acá, ¿no? Entonces no lo cierra tanto. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para enfrentar ese shock que ya lo ha anunciado por todos los medios y que claramente es el desafío que por lo menos ellos tienen hacia poderlo concretar, ¿no? ¿Cómo ven ese escenario? Creo que lo iremos viendo, que hoy es el primer día, hoy hay que saber que es el día de la soberanía, no olvidarnos de eso, poner los pies sobre la tierra, ubicarnos, estar con los demás, e ir viendo y tomando, y ser precavido también, ir tomando determinaciones de ciertas cosas, pero ser como cuidadoso. Estas políticas cierran con represión, no cierran de otra manera. Sí, lo están anunciando. Claro, lo dijeron clarísimamente, anoche lo dijeron. Bueno, yo creo que en medio de eso, esta precaución que yo digo, es no es dejar de luchar, pero es ser inteligente, es ser ubicado, es cuidar lo más que se pueda y a la vez luchar. La vida primero, claramente. Claro, y bueno, porque la gente va a terminar saliendo a la calle y nosotros somos gente. Pero bueno, creo que que hay que ser astuto también. Esto era palabra de Jesús, no ni siquiera es mía, astuto como serpiente. No, bueno, tener todos los cuidados y escucharnos mucho. Y creo que en esto de los cuidados también, está el no dársela contra la pared, ser estratégico, trabajar o volver a reconstruir estas redes, Dari, que vos decías que también están rotas en el campo popular. Y el poner el cuerpo de una manera en la que, ha circulado mucho, creo, ¿no? La imagen de las madres, con los caballos enfrente, ¿no? Y esa idea de decir, bueno, yo pongo el cuerpo, pero no sola. Uh-huh. Como esto, no ir a tirar una piedrita, ¿no? Como eso, buscar estrategias, ser, como decís vos, Mario, ser inteligente. Como los soplitas griegos. Uh-huh. Sí. En fila. Sí, uh-huh. Tal cual. Bueno, nos escribe también la de Bonoldi, que nos está escuchando. Por lo pronto les abrazo muy fuerte, hermanita Mariú, compas. Y no es poco, por ahí es la manera. Bueno, yo a mi hermana por parte de hermanos, como es la Dede, como es el Nino. A nosotros, a otros les toca ser hermanos por parte de padre o madre. Y a nosotros, nuestros hermanos, Marcelo y la Adriana, nos hicieron hermanos. Bueno, abrazarla mucho, fuerte, siempre. Y seguir, como siempre hacemos, seguir. Bueno, compas, ahí vamos a cerrar con un audio de que tenemos todos los lunes. Con el de Beatriz Leal. Beatriz Leal, creo que vamos a ir primero. Después vamos a ir con el de Fernanda. Querida mosquitera, queridos compañeras y compañeros, aquí desde la trinchera, la profe Leal, la profe Los Guachines, bueno, escuchándolos y también haciendo mío cada una de las palabras que ustedes ahora y que el pueblo, los más pobres, los menos pobres, pero los que hemos luchado históricamente, tenemos que hacer un análisis profundo. Yo digo primero replegarse, pensar y reflexionar cuáles fueron también las responsabilidades propias. Y estoy diciendo esto, la autocrítica de quienes sí tuvieron en sus manos el poder para poder dirigiendo sobre todo. Habrá que nuevamente barajar. Y ahora sí, más que nunca, tienen que ir aquellos dirigentes que emerjan de los pueblos, de las bases, quienes tengan realmente pasión y amor hacia el prójimo, quienes tengan mucho amor, mucha conciencia de clase, mucha lucidez, mucho coraje, pero que emerjan de los pueblos, nada de tibiezas, nada de acomodados y acomodadas. Esto ya se venía perfilando, el pueblo estaba esperando también, ¿no? Más allá de los medios hegemónicos y de la derecha que es feroz. Replegarse para pensar el enemigo que vamos a tener ahora, que es más fuerte, es astuto, que es más feroz, que es más derecha de la ultraderecha, pero sin embargo tenemos que también juntarnos, fijarse las estrategias que vamos a tener ahora por los tiempos que vienen y seguir batallando en la unidad, insisto de esto, en la diversidad. Unidad en la diversidad más que nunca, porque realmente quienes más van a sufrir van a ser los más pobres y los desposeídos. Y sí, es muy probable que hayan sido los que hayan votado en alguna instancia por la derecha misma sin saberlo. Pero es también tarea de cada militante abrirle, instruir al pueblo, instruirlo, prepararlo y arremeter todos juntos con un solo puño justamente para las victorias que se vienen en un futuro. Bueno, hasta la victoria siempre, es un placer escucharlo. Soy la profe leal, militante, mujer que con mirada de clase nunca se olvida dónde está justamente la verdad que todos tenemos que encontrar. Un oído bien puesto al pueblo. Abrazos. Bueno, agradecemos a la Betty siempre por estar, por ser parte de esta construcción. Le mandamos un fuerte cariño, un abrazo, como el que nos estamos dando aquí. Mario, te queríamos despedir y que nos dejé el sentir. Agradecerte siempre por ser parte de la Mosqui en todos los momentos, y en momentos como este, bueno, mucho más. Sí, bueno, yo les agradezco esta invitación, y la verdad que quería estar acá, que no fuera por teléfono ni nada, quería estar acá, porque es bueno recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, qué historia tenemos, que la historia personal, familiar, tiene mucho valor, que los pasitos que damos son importantísimos, los de cada uno, porque estamos acá, y que, bueno, hay que recordar cada cosa que nos fortalece, fortalecernos con el otro, sentirnos mal para después sentirnos bien. Eso pienso, y bueno, a seguir nomás, a seguir y a seguir, a luchar. Bueno, la verdad que también el que hayas podido venirte un ratito y el escucharte siempre es como un horizonte, ¿viste? Como que nos sacude. Como el del peorcito de noche. Sí, tembló anoche. Sí. Y son tan importantes tus palabras también, porque en esto de la incertidumbre, de lo que viene, me parece que esto que vos planteás, ¿no? Paremos la pelota, pará. Y no son tiempos tampoco hoy, supongo que mañana tampoco. Será tiempo como de calmarnos, de poder procesar lo emocional para darle tiempo a lo racional. Y de ahí volver a pensar, volver a construir políticamente la resistencia, que será por un tiempo, y a generar también propuestas para volver a generar esperanza en los que hoy dio esperanza esta propuesta política, ¿no? Yo no puedo agregar nada, solo acompañar lo que han dicho. Sigamos discutiendo, construyendo, discutamos construyendo, y como decía el Che, no perdamos la ternura, a pesar de la lucha, porque nos vamos a tener que encontrar luchando, pero con la ternura, ¿no? Con el amor que vos decís, vos hablás con un gesto, yo digo, no somos hippies caminando de punta de pies con sahumerios en la punta de los dedos, no. Somos gente que mira al costado, así que eso. No perdamos la ternura. No, yo quería agradecer también las palabras de Mariu siempre, como decía la Anita, es un bálsamo escucharte y que estés acá también. Bueno, ya, yo también estoy acá, no soy del colectivo, pero me subí en una parada acá. Y que esto de poder parar la pelota y dejar que las cosas pasen y ir acomodándonos, porque no va a ser fácil, pero también hay que estar preparado para lo que se venga. Entonces, si yo decía en el tiempo previo, el otro día hablábamos con Fer Álvarez, uno de los compañeros acá de la radio, y él decía, yo me estoy haciendo la mentalidad de que va a ganar Milei para que el impacto no sea tan fuerte, y yo decía al revés, yo no quería pensar nada, digo, bueno, y cayó así un baldazo de agua fría ayer cuando estábamos haciendo el programa ahí en el canal, esperando, y cuando dijeron que iba a hablar más era como, no puedo hablar más ahora. ¿Por qué va a hablar? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, eso, ir preparándonos, pero siempre acompañados, acompañadas y acompañades de los que queremos y creemos que se puede vivir en un mundo mucho mejor, con libertad, como dice Milei, pero con igualdad primero. Muy bien, gracias, Mario. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a un temita musical.

esperas un poco. Vos que vas bailando tanto, llora bien, abrí los ojos y después seguí bailando. Se pierden romance, luz, ojos en cruz, cuerpo carmín que duerme entre mis ecos, azalean flor, ruta del amor. Volvemos al aire de La Mosquitera en este programa especial Día de la Soberanía Nacional, el día de hoy, ¿no? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día de la soberanía? Bien. Algunas cositas que va dejando estas primeras horas post balotaje, nota de página 12, ¿no? El presidente electo Javier Milei confirmó que su gabinete será de 8 ministerios, ¿no? Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad Interior, Defensa, Justicia y Capital Humano, en el que se unificarán Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación. Esta mañana confirmó los nombres que ya circulaban por algunos de esos ministerios y adelantó dos nuevos. El abogado Mariano Cunio Libarona. Liberano es. Libarona. Claro, está mal Libarona. Es el ex. Bueno, que estuvo muchas repercusiones ya por los años 90, ¿no? Encabezará el Ministerio de Justicia y la ex candidata a gobernadora Carolina Píparo, negacionista y reivindicacionista, si las hay, estará al frente del ANSES. Aún mantiene pendiente el nombre para puestos clave como economía. Que bueno, ahí resuena el nombre de Toto Caputo, ¿no? Y Mricoñán, que también se lo disputaban con, no me digas, con Sergio Massa. Claro, exactamente. Además, anticipó que el diputado y exministro Florencio Randazzo, el exsenador Miguel Ángel Pichetto, podrían tener un lugar en el armado, ¿no? Bueno, un poco anunciando también que hay algo, me parece que ya se venía, este sector viene trabajando ya hace mucho tiempo, que tiene que ver con aplicar esta política de shock. Me parece que va a ser como arrojar una bomba, que ya está, que desactivarla prácticamente, ¿no? Que ya hay diseñado, me parece, más allá de los puestos clave en algunos ministerios, qué sé yo, el tema de la modificación o el sacar algunas de los programas y políticas ya está en puerta, ¿no? Sí, recién veíamos en los titulares ahí en la tele la postura de que ya lo habían planteado en el debate de la ley de alquileres. Uh-huh. Y bueno, hoy el discurso anuncio de Javier Milei tenía que ver con la derogación de la ley de alquileres, que según él le hizo mucho mal a los que más la necesitan, que son los inquilinos, ¿no? Y bueno, él planteaba en los debates de la ley de alquileres de que tenía que ser libre y que como los inquilinos iban a necesitar alquilar, los dueños, los propietarios iban a bajar los precios porque los inquilinos no lo iban a poder pagar. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se derogue la ley de alquileres y los inquilinos no tengan para pagar lo que los propietarios piden, ¿no? Como, bueno. O los propietarios no quieran alquilar, que es lo que está pasando en el último tiempo, alquilar de manera extendida, ¿no? Hacer con esta cuestión del turismo, con esta cuestión de contratos más acotados, ¿no? En el tiempo, básicamente no serían viviendas o alquileres para residencia, ¿no? Para vivienda en sí, va a ser un gran problema. Bueno, entre otras cosas que ya se ha anunciado como de manera urgente que harían, como la eliminación de la ley de la IBE, ¿no? De la IBE, la privatización de la televisión pública, Estaba leyendo acá una nota de Página 12 que subieron hace un ratito, recordándonos, vos decías recién, el mini candidato o quien va a ser ministro de Justicia, Mariano Acuña Liberona, que nos recordaba que era de los 90, recordábamos que era de los 90, no recordaba tanto, y claro, él fue el abogado del caso Coppola, del jarrón de Coppola, que después estuvo preso en el 97 por la causa AMIA, y bueno, esa gente es la que están apareciendo hoy como posibles funcionarios o ministros del gobierno de Javier Milei. Bueno, algunas cositas que van a ir apareciendo, ya saben, se pueden comunicar al 1217465759, la vía del WhatsApp, o al fijo, al 4511-808, la línea directa, o a través de nuestras redes sociales, La Mosquitera. Bueno, le damos la bienvenida y... ¿Quiere presentarle usted? Se arrima a la mesa. ¿Cómo andás, Miguel Luna? ¿Cómo les va? Miguel Luna. Buen día. A pesar de todo, dijera un profesor que teníamos en la facultad, ¿no? La facultad pública y gratuita. Ese reducto de marxistas. Ese reducto de marxistas que vienen feminazis. De feminazis y que viene a bajar línea y a estructurar el pensamiento de las juventudes de manera aviesa para la transformación. Pero bueno, acá estamos. Estaba escuchando parte de lo que ha sido la transmisión esta especial que están haciendo. Quiero en primer lugar saludar a la audiencia y felicitarles, porque es un momento muy doloroso para muchos de los que transitamos las barriadas, el campo popular, que se conoce, ¿no? Quienes militamos en distintos espacios y participamos de los procesos y queremos incidir también en la transformación de una sociedad más justa, más inclusiva, y bueno, yo lo siento muy doloroso, ¿no? Admiro también la decisión de los compañeros que son ustedes y compañeras de salir al aire en un día así, y bueno, mucho para aportar al análisis. No tengo, porque simplemente me sale pensar y sentir desde el dolor, básicamente. Así es que, sabemos que cuando se habla desde el dolor, se ponen en juego cuestiones muy personales y bueno, es difícil hilvanar con claridad los conceptos y arribar a algún tipo de análisis. Así que bueno. Miguel, recién bueno manifestábamos el tema de la educación. Acá habemos varias que nos dedicamos al tema de educación, como bueno, lo metíamos dentro del análisis de lo que nos pasa y lo que nos viene pasando. En tu caso, laburás hace mucho tiempo con la política de niñez, ¿no? De adolescencia, uh-huh. Adolescencia, sobre todo. ¿Qué ves ahí? ¿Qué puedes aportar en cuanto, no sé, a lo que corre peligro, a los programas, a lo que se ha podido construir, a lo que ha faltado, a lo que, bueno, una visión desde ese lugar, ¿no? De la protección de derechos de bueno, ese... Hoy es el día de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Se cumplen más de 50 ya, largos años, pero bueno, yo trabajo en... acá en la provincia, en el Ministerio de Desarrollo Social, en lo que empezó siendo un programa como para una política focalizada en el tema de los pibes que están imputados y pibas de haber cometido un delito. Empezó en el año 2005 como una política pública parada en la ley 6354 acá en la provincia, que es una ley que tiene muchos ejes transversales a la 26061, que después se promulga a nivel nacional y Mendoza adhiere, lógicamente. Entonces, fue una política un poco de avanzada en ese momento en materia penal juvenil. Se pensó para descomprimir también la población de pibes que estaban transitando procesos de prisión preventiva en lo que se conoce como el COSE. Bueno, fuimos los trabajadores los que forjamos eso como una política pública que se ha sostenido. Ya cumplimos 18 años trabajando en esa temática, apostando a la inclusión de los jóvenes en ámbitos que les sean posibilitadores de poder pensarse en una sociedad inclusiva. Y bueno, en eso estamos trabajando. Yo lo que veo también en ese aspecto en la provincia es una política que es de avanzada a nivel nacional, tiene que ver con justamente que la medida alternativa a la privación de la libertad tenga centralidad y tenga justamente el escenario de una privación de libertad sea como una última opción para el juez penal de menores, como se le conoce, juez penal de menores. Y ahí, bueno, nosotros hemos, como asalariados, venimos padeciendo de alguna manera los ajustes que todo el conglomerado de trabajadoras y trabajadores sufre en la provincia, con sueldos que van siempre por debajo de la inflación, pero bueno, lo sostenemos y seguimos trabajando en eso. Yo veo bastantes dificultades en lo que es el acceso de los pibes y pibas más chicos, digamos, de esa franja. Esa franja etaria considero que está de alguna manera atendida. Los que caen en circuitos de riesgo penal, digamos, ¿no? Pero después hay otro universo de jóvenes que en materia de inclusión siento que son alcanzados por políticas públicas que han sido conquistas, Progresar y bueno, la asignación universal también es un paraguas muy grande para la juventud, de las niñeces. Y bueno, yo espero que podamos seguir sosteniendo esos lugares que se lo ven como planes y son políticas de inclusión en todo caso, ¿no? Esperemos, bueno, que no vengan los recortes hacia esos sectores, porque también considero que están bastante mal atendidos desde quizá de las políticas públicas que hay en la provincia, ¿no? Le corresponde, bueno, a cada provincia destinar recursos y mejorar los equipos técnicos para abordar las situaciones de mucha violencia y conflictividad que se vive por esto del hacinamiento, por esto de tramas urbanas atravesadas por consumos que se van haciendo cada vez más problemáticos y por ahí falta más inversión en esos temas, por lo menos como trabajador lo veo así. Y bueno, esperemos que las políticas que viene a aplicar el candidato electo no vayan en un sentido opuesto a eso. Yo lo lamento, pero me parece que bueno, va a ir también ahí un poco del recorte que se viene a hacer. Bueno, anunciado, ¿no? La solución de la construcción de más cárceles, o como éxito de campaña también se ha dicho este gobernador el hecho de haber aumentado la cantidad de gente detenida también, ¿no? De personas detenidas en contexto de encierro. El candidato el precandidato a gobernador, también por el mismo espacio, diciendo de que había que sacarle las comidas a los presos para generar más recursos para la provincia, ¿no? Como cuánta plata se puede ir. Digo, primero que son personas, partiendo de eso, ¿no? Pero cuánta plata se puede ahorrar sacándole la comida a los presos y presas. Sí, es como, escuchaba la realidad que conoce el MIGE, que la vive diariamente por su laburo, y cómo se nos empiezan a pisar las políticas de ajuste de la provincia y lo que va a venir de ajuste a nivel nacional, porque venimos bancando como laburantes mucho en la provincia de Mendoza, y ahora va a ser también el aplastamiento y el aplastamiento de derecho, pero a la vez también es como salir a bancar la parada con la defensa de esos derechos. Y en los espacios de mayor vulnerabilidad, coincide acá que también laburamos en espacios donde estudiantes o los pibes con los que trabaja el MIGE son sectores que han sido muy golpeados. Más temprano también pensaba en que el, sigue siendo, ¿no?, la lucha por un humanismo contra el capitalismo, ¿no? Sigue siendo esa lucha, cada vez más desdibujada, más lavadita, pero sigue estando como... Ahora me parece que va a tomar una relevancia porque inclusive la elección de las palabras es como muy fuerte, ¿no? Es como la dolarización, la propiedad privada, como que retoma con fuerza lo que viene siendo como una... Que va generando ese deseo, ese individualismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a tener que empezar a levantar banderas? Y ahí también retomo un tema del bloque anterior un poco, que no tiene que ver como con la exclusividad del partidismo, sino pensando en esto, en cómo construir ideas que vayan en pos de volver a humanizar la política, volver a humanizar la discusión. Volver a humanizar, que cada vez sean menos los pibes con los que tenga que trabajar el MIGE, porque haya una sociedad más inclusiva, con más oportunidades. Y a la vez es como, como si nos hubiesen redoblado la apuesta, como que si nos está quedando re lejos ahora ese objetivo. Nos queda re lejos porque vamos a tener que estar cagándonos a palo acá con lo básico, digamos. Yo escuché recién a Miguel cuando hablaba de la situación de las pibas y pibes con los que labura, y dijiste una palabra que, mirando los titulares, vos hablaste del hacinamiento, y por otro lado dicen que van a derogar la ley de alquileres, ¿no? Como estamos hablando de que ya hay hacinamiento, y no obstante eso, en lugar de generar políticas que mejoren la situación de los pibes y pibas, de los barrios, de los sectores vulnerados, generamos políticas que profundizan esa situación, digo. Y por ahí esto, como digo, no hay respuestas, pero ¿cómo ves vos qué laburo se puede ir haciendo y se va a poder hacer en relación a eso? Porque la situación no va a mejorar como se piensa, sino que se va a profundizar. A mí lo que se me ocurre es un poco lo que venimos sosteniendo de distintos lugares y de distintas maneras, que tiene que ver con bueno, justamente esto que también planteó la Ana recién, el terreno de la disputa, del horizonte de cómo nos referimos a esos sujetos de derechos, que son los niños, niñas, los ancianos, las terceras edades, cómo nos referimos a los distintos colectivos, cómo podemos de alguna manera no solo humanizar ese diálogo a la hora de referirse al otro y de posicionarnos nosotros como sujetos dignos y que merecemos vivir una vida digna, cómo vamos hacia ahí, cómo... Me parece, profundizamos la discusión en el marco de la tolerancia también, porque quizá una virtud que ha tenido la derecha es en armar bandos y generar discusiones desde ahí, donde la propiedad privada es lo único que vale, el mercado, el que puede ser competitivo. Se sabe, ¿no?, que es el que tiene mejores oportunidades o que nació en mejores cunas. A mí me parece que quizá un ejercicio que hay que hacer es empezar por casa, discutiendo con nuestros hijos, con los amigos de nuestros hijos, discutir las miradas, básicamente, y de ahí poder pensar en cuestiones más de generar otros encuentros con otros actores organizados en estructuras político-partidarias como para revertir este horizonte en 2 años que tenemos las elecciones de medio término y después ir a una cuestión más colectiva en 4 años más, que parece una muy lejos, pero yo le decía a mi hijo, al más grande, al Simón, que le digo, boludo, cuando termine el gobierno de Milei va a tener 20 años, loco, es mucho, ¿no?, en la vida de una persona. ¿Cómo vamos a a crecer, en qué panorama vas a estudiar, en qué carrera, cómo te proyectás, ¿no? Y bueno, construyéndonos con lazos y construyéndonos con respeto y con cariño, básicamente. Se me ocurre ahora como mirar ese horizonte. Ahí nos escribe la Flor López, que también nos está escuchando, a quien le mandamos un abrazo grande. Y ponía de manifiesto la Flor, de lo que venimos hablando, una de las expresiones que usó Javier Milei ayer y que la viene usando, es que él va a gobernar para la gente de bien. Y la construcción de eso deja a mucha gente afuera en lo que ellos piensan que es la gente de bien. Entonces también como... a mí me pareció... por un momento tuve una ilusión institucionalista que el chabón fuera a decir como, bueno, voy a gobernar para la gente que me votó y la gente que no me votó, pero no. O sea, fue como muy contundente con esto de seguir marcando una diferenciación. Y pienso que lo que consideran que es la gente de bien no son ninguno de los sujetos que estamos hablando. Creo que nosotros, no sé, vos te considerás gente de bien, Darío, no sé, Miguel. ¿Bien qué? El Cuervo, ¿qué es gente de bien? Bien peinada y... Claro, ¿qué es gente de bien? Porque... Bien peinado ya no estás en ese colectivo, Darío. Yo diría que si tenemos canas, no sé si somos gente de bien. Estamos más cerca de ser viejos meados. que bueno, lo agarró también, ¿no? Sí, sí, lo subió al carro. No, pero digo, que verdaderamente es pensar que ya en su discurso inaugural como presidente electo, vamos a ver cuando asuma, pero como presidente electo ya está hablando, yo voy a gobernar para gente bien. Y los que esta idea me parece que es también como muy fuerte, que la comparto, que traía la Flor. Porque hay que escarbar ahí. Uh-huh. Que... ¿Quiénes están siendo gente de bien y qué hay del otro lado? ¿Quién no es la gente de bien? Bueno, la vara moral que vienen poniendo siempre, no solo en los discursos, sino en la manera esta de referirse al otro, ¿no? Quien tiene la desgracia de atravesar situaciones de hacinamiento, que lo expulsan de su casa y que al sacar el día a ver cómo subsiste, que anda reciclando, que anda... pidiendo, inclusive, seguramente en la vara moral no entre como gente de bien, y uh-huh. sí otro que timbea y que estafa tenga otra percepción. Yo creo que la percepción moral achata y no garantiza y no preserva ningún derecho. Entonces la gente de bien es la que anda muy bien y eso sí, tienen derechos y oportunidades. Cunio Libarona, decías, Darío, leías esa nota, va a ser el ministro de Justicia. Uh-huh. Bueno, acá en Mendoza fue el abogado de evento, que debe estar como muy contento seguramente con esta posibilidad, esta hoy vuelta es un buen que día, le da la, claro, que le da la democracia. Se vienen escenarios complejos, ¿no? Pensaba en atando algunas cosas, este terreno de disputa, este vacío de contenido que hay en una gran parte de la población, y uno se lo encontraba, yo me lo encontraba literalmente cuando, bueno, ¿y por qué elegí esta opción? ¿No? Buscando una argumentación, buscando una explicación, de cualquier sentido, de cualquier forma, no la que uno puede llegar a pensar, ¿no? Y no la había, y es la cuestión del cambio, y la cuestión de lo nuevo. Y en ese sentido pienso que hay también un terreno de disputa, sigue habiendo un terreno de disputa ahí, ¿no? Porque no está lleno eso, no está de ningún punto lleno. Hay un voto, ha definido gran parte de nuestro destino, bueno, en nuestros 4 años, pero ahí hay un terreno de disputa, y no creo que sea poca la gente que eligió de esa manera, por lo menos a quien yo de alguna manera buscaba la charla y buscaba la explicación. No la había, no era tampoco porque los odio a todos, los voy a matar a esto, uh-huh, lo que vos decías, uh-huh. Anita, los voy a matar a todos, son ese odio, ¿no? O quiero vender a mi hijo, o le voy a vender un riñón, que no había eso, digamos, no hay una apuesta a eso. Pero sí había ese vacío de contenido muy grande anclado en lo nuevo, que a nosotros nos suena caballado, no lo compartimos, pero lo nuevo, ¿sí?, y el cambio. ¿Sí? Es nuevo. Y también había vamos a ver qué una. Pasa. Esta y eso se va a ir llenando también de acuerdo a lo que marque, vaya marcando la por realidad. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Por eso me parece que alguno de estos conceptos, como el de gente de bien, que tampoco es algo nuevo, el tema de la casta, donde la casta entra desde el político corrupto hasta el que trabaja en el Estado. O sea, es como. Uh-huh. Como una cosa, una gran bolsa de gato, ¿viste? Un gran abanico. Estaba leyendo lo de sobre los fundamentos de la privatización de la televisión pública, de Radio Nacional y Telam también. Y Telam, y es esto, es como durante la campaña el 75% del tiempo lo dedicaron a hacer campaña para el candidato y como aparato de propaganda del Estado. Y es eso. ¿Sí? Digo, me acuerdo cuando durante el gobierno de Macri que no se privatizó y lo usaron, digo, de la misma manera que lo puede usar cualquier gobierno, digo, que es discutible, sí es discutible, la privatización no te va a sacar la casta, digo, de acá pasó en Guaymallén con Marcelino que hizo campaña con los ñoquis y a los dos días que había echado los supuestos ñoquis llenó de gente suya el municipio, entonces, digo, debatible el concepto de casta, más aún cuando la denunciaste en todos los medios y a los dos días la tenés, o a la semana la tenés siendo posible funcionario o ministro de tu gobierno, ¿no? Totalmente, y digo, en esto también del abanico de la casta y de la gente de bien, digo, en la casta también entra CONICET. Entran investigadores, entran la misma gente que a lo mejor el día de mañana nos puede salvar la vida o inclusive hasta puede hacer comercializable creaciones gracias a la ciencia y la técnica. Entonces me parece que la discusión viene, bueno, esto, empezar como decir, a desarmar lo discursivo. Por lo menos estamos acá, ¿no? Digo, en la educación, en la cultura, en la comunicación, empezar a desarmar lo discursivo para encontrarle el sentido que ellos le quieren dar y ver qué construcción también podemos, o qué disputa de construcción de sentido podemos dar en relación a eso. A mí siempre me llama la atención cómo se apropian de ciertas palabras, ¿no? Pienso, no sé, Lilita Carrió, si hiciéramos un juego como Lilita Carrió y República. Ella hasta tenía su hijita que se llamaba, ¿te acordás? Republiquita, sí. No sé cómo hacía. El tema de cómo se va vaciando esto que dice el Dari, pero a la vez también lo van llenando. ¿Cómo van a haber hecho el uso que han hecho de la libertad? La libertad avanza, wow. Y yo decía, es impresionante. El concepto, claro, de libertad, que si se quiere, o decir, bueno, más del campo popular que la libertad, la soberanía. Es lo opuesto. Han construido algo que es exactamente lo opuesto con la misma palabra. Y con el cierre, carajo, a mí ahora ya me cuesta, ya no lo digo más. Tan bonito me que la era. Me chorearon, claro. Ha sido muy inteligente en plantear las cosas así, han tenido todos los medios hegemónicos, las redes han tenido un uso magnífico en ese punto de vista, los recortes que han hecho, han tergiversado, bueno, han jugado muy sucio y han establecido también, me parece, han corrido el límite del respeto y bueno, han hecho campaña sucia y eso les ha redundado en que hoy tenemos el escenario en el que estamos atravesando. Me parece que, bueno, es un... Hay que asumir todavía el cachetón y estamos en ese camino, en ese tránsito. Le quiero mandar un abrazo a la Ana Montenegro. La Ana quería estar presente y bueno, pero también como muchos y muchas de nosotros seguimos golpeados, ¿no? Uh-huh. Y va a venir pronto, me dijo, que a saludar y a compartir el aire acá de la mosquitera querida. Así que bueno, yo mucho más no voy a decir. Así es que les agradezco y vuelvo a celebrar este espacio de encuentro, de la valentía con la que asumen y la responsabilidad de sostener este espacio que está cada vez más lindo, más amplio, más abierto Así es que, bueno, un gusto compartir un rato con ustedes, compañeros, y con el Cuervo de los Giramundos. Sí, no, Miguel, no ha sido fácil, no es fácil para nada el momento, porque hemos querido también convidar el micrófono a distintos compañeros y compañeras. Les mandamos un fuerte abrazo y cariño, totalmente entendible también la gana, ¿no?, y el tiempo de que tenga cada uno, cada una, para poder digerir y expresar lo que siente, lo que viene sucediendo. Así que, bueno, acompañarles, y estamos juntos, juntas en ese camino. Vamos a escuchar, si les parece, un audio de compañero acá, gran compañero Daniel Vega, que nos manda este audio. Hola, Ramoski, buenos días, a pesar de todo. Yo quería aportar una idea sobre lo que sería la educación de jóvenes adultos, sobre todo con el sistema de vouchers. Hola, Ramoski, buenos días, a pesar de todo. Yo quería aportar una idea sobre lo que sería la educación de jóvenes adultos, sobre todo con el sistema de vouchers. Si bien la educación de jóvenes adultos depende de la provincia, esta es una provincia que desde las sombras va a adherir a todo lo que disponga Milei. Así que el tema del sistema de vouchers pone muy en jaque el ejercicio del derecho a la educación por parte de los adultos, de los jóvenes y adultos, ya que es obvio que este tipo de educación no es un negocio, no representa algo que pueda dar ganancias. El hecho está de que no hay CEPCA ni CENS privados, porque no representan ganancias. Entonces se me abre una duda de qué va a pasar cuando haya que decidir qué hacer con la educación de jóvenes adultos y esta falta de ganancias que ofrece el sistema de voucher. Y esto lo digo desde la perspectiva de que el Estado debe ser garante del ejercicio de estos derechos, y no siempre se puede esperar que sea productivo o en términos económicos que dé ganancia. Bueno, un abrazo. Compas, anoche cuando volvíamos de la Transmi en Giramundo, que recordemos, anoche estuvimos en Giramundo TV, que nos invitó todo el colectivo, y está acá el Seba. Mientras iba en el colectivo me encuentro con el Fabián, el que anda pregonando los pancitos rellenos, gran trabajador de la economía popular y militante de causas populares, y también tuve la oportunidad de que nos regalaron unas palabras. Escuchemos lo que nos decía. Fabián, trabajador de la clase, o sea, trabajador de la economía popular. Bueno, una reflexión por lo que pasó hace cuánto, ¿dos horas, tres? No pasó hace dos horas, tres, viene pasando hace cuatro años. Claro, no se hicieron las cosas que se debían hacer. Se levantó el dedo y la voz para hacer un montón de cosas que no se hicieron, ni Vicentín ni nada. Entonces, ¿cómo querés que el pueblo te crea? Y desgraciadamente la clase trabajadora está la mayor parte con sueldo de negro, sin obra social, y a nadie le importa tres pitos. Sindicato, la pelota, el sindicato tampoco hace mucho, vive del sueldo del pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si el presidente de la CGT es el dueño de la flota de camiones de la Argentina? ¿Cómo es que los obreros tienen como presidente en su organización trabajadora a un empresario? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es? Y ni hablar más finito, porque se nos acaba el viaje en el bondi. Podemos hablar mucho más, cuando quieran. Mirá, 120 pesos el pasaje. Sí. 53% más de la luz. Sí. Y a eso sumarle los alquileres. Sí. El morfi. Y los peores sueldos del país acá en Mendoza. Una inflación que te marca 140% anual. Sí. Anual. Y un paquete de arroz que aumentó un 350%. Anual. Sí, y un paquete de hierba sale una luca. ¿De oferta? Después sale una luca. ¿no? Exactamente, sale una luca. Claro, no, no. ¿Cómo hace? 30, ¿cómo hace? No, se puede. ¿Y pudiste hablar con la gente ahora? ¿Qué te dijeron? Y en realidad hablé poco, no había mucho para hablar, no había mucha gente con quien conversar, pero la desilusión es grande, pero al mismo tiempo la necesidad de, a pesar de todo, fortalecernos, comunidad, peña, mesón, comunitario, lo que sea, pero bueno, comunidad. Autoabastecernos, ¿qué más? Autoprotegernos, ¿qué más? No, queda otra. ¿Querés agotado? ¿Somos muchos? Sí, somos muchos. Pero bueno. De nada, que esté muy bien. Y bueno, retroceder nunca, rendirse jamás, hasta la victoria siempre. No te sientas vencido ni a un vencido, que es mejor morir de pie que vivir arrodillado. Porque a pesar de la metralla y el decreto del tirano, aún está en pie el indómito pueblo mapuche, mi hermano. Bueno, escuchábamos a Fabián, ¿no? Momento de autocrítica, ¿no? Seguramente que habrán que hacer muchas, ¿no? Completamente de acuerdo en la crisis del sistema de representación, ¿no? Tanto partidario como sindical. Gremial, sindical, tremendo, completamente de acuerdo, ¿no? Están al mando de las centrales sindicales el patrón, el empresario. Y hablar del sindicato docente. Bueno. ¿No? Y ahí, ¿no? Encontrar en esa autocrítica, la reconstrucción tiene que ver con encontrar y construir también una representación digna, ¿no? Para la lucha, para lo que se viene. Yo escuchaba a Fabián y pensaba también ayer algunos de los videos que hicieron los compañeros y compañeras de la Cuyum en la feria ahí en el barrio La Gloria. Y digo, uno tiene más, digo, atraviesa dificultades, pero tiene resuelto un montón de cosas, ¿no? Pero quienes trabajan el día a día en la economía popular no tienen nada resuelto y no ha habido respuesta, digo, desde el gobierno provincial, desde el gobierno nacional. Y entendible la bronca, bueno, lo que hablábamos hace un rato atrás, ¿no? La bronca, el enojo y la expresión por el cambio que se votó. Uno puede estar de acuerdo o no, puede entender o no, pero por ahí lo que decía Anita, no todos los votos van, no porque Fabián haya votado a Milei, digo, porque no todos los votos van acompañando todas las cosas que uno va leyendo, notas, qué sé yo, de a quién pondrían acá, a quién pondrían allá. Bueno, ahí el titular dice que Milei viajaría antes del 10 de diciembre a Israel y a Estados Unidos, con quien Argentina no tiene un vínculo histórico, digo, no viaja a los países de la patria grande, ni siquiera el Uruguay, que tiene un gobierno similar al que va a asumir Javier Milei, sino viaja a Israel, un estado terrorista, un estado genocida, y Estados Unidos, ¿no? Como otro. Estado genocida. Miren lo que tengo, miren lo que conseguí, ¿no? Sí. Un poco sería como eso, ¿no? En el día de la juego de la bolsa, acá tengo. Es todo de ustedes. En el día de la soberanía. El día de la soberanía es increíble y que va a asumir el día de los derechos humanos. También. Más. Bueno, eso pasó también con Macri, ¿no? Sí, obviamente. Pero bueno, creo que ni Macri se animó a tanto en cuanto a las declaraciones contra los derechos humanos. Eso es lo que ayer hablamos de eso, ¿no? El miedo que genera. Porque con Macri uno sabía, digo, lo conocía porque había estado en Buenos Aires, más o menos, qué sé yo, pero esto que decías vos, Anita, antes, lo de abrir la compuerta para que salga todo eso, que no es que no, la gente no se animaba, digo, no es que, y ahora no es que tampoco lo piense. Yo creo que, como decís vos, se abrió una compuerta para que todos digan lo que quieren sin saber lo que están diciendo. Pero ese discurso está, ¿no? Del curro de los derechos humanos, de que no fueron 30.000, de los terroristas. Bueno, yo creo que eso es lo que más miedo da y que Villarroel, ahí estaba leyendo una nota en Página 12, la vicepresidenta, Milei le dio la posibilidad de elegir al ministro de Defensa y de Seguridad. ¿No? Como gesto. Sí. Un gesto a, claro, a la parte más fascista de la fórmula. Bueno, creo que sí va a ser un laboratorio Argentina también pensando a nivel global, ¿no? Va a ser un laboratorio del fascismo más crudo en la actualidad, ¿no? Sin desmerecer el horror que se ha vivido en el siglo XX, pero en el siglo XXI que esta sea la opción más votada. Les decía recién a los compañeros, Milei pasa a la historia como el presidente con más votos en la historia de la Argentina. Y diciendo lo que va a hacer, ni siquiera que lo careteó como Menem, claro. que no podía decir lo que iba a hacer porque no lo votaban. Y realmente es como muy contradictorio estos vaivenes que tenemos, que lo tiene, digo, Latinoamérica, lo tiene como los países que quizás vamos en búsqueda de opciones entre la derecha y la izquierda, pero todo esto junto, en un contexto donde estamos viviendo lo que está generando el Estado de Israel sobre Palestina. Es como muy fuerte, como una bomba de tiempo que creo que Argentina va a tomar a nivel mundial una visibilidad de este experimento que dentro de la democracia asume el peor fascismo. Digamos. Impactando en lo regional, claramente, ¿no? Una región que se va a encontrar en la no poder unificar, ¿no? No poder unificar su estado, su región, porque bueno, o por lo menos Argentina no va a ser parte de su unificación, pero creo que como país siempre ha sido importante estar en sintonía con países que proponen, o por lo menos tienen de protagonista al pueblo, ¿no? Sí, o algo de protagonismo al pueblo. Creo que va a ir en contrasentido absoluto de lo que de alguna manera intenta hacer Lula en Brasil, de lo que propone e incipientemente está haciendo Petro en Colombia, o lo que está pasando en México. La verdad es que también es una apuesta a la derecha, digo, mirando el mapa regional y mundial, a partir esa unificación de nuevo, que en algún momento la pudimos incipientemente con algunas cuestiones que nos hubiese gustado que avanzaran más, pero claramente una victoria de la derecha mundial en eso, en partir la unificación de nuestra región, ¿no? Sacándose a Argentina encima, ni más ni menos. Pensando también a nivel un poco global, Argentina ha sido ejemplo de juzgar a los genocidas, ejemplo para países como Alemania, ha sido ejemplo. Y hoy tenemos, gobernándonos y por el voto popular, una vicepresidenta que es negacionista de la dictadura. Entonces, y que goza con eso, hay que remarcarlo. Y que hay goce, tal cual, y que hay goce con eso. Pero bueno, también es parte de esos discursos que yo digo, cuando digo levantan la compuerta, también es de lo discursivo y no creo, sin querer meter miedo, pero no creo que sea solo en lo discursivo. Me parece que el traer, ni siquiera el debate, el traer la liberación de la aportación de armas a un país donde las armas solamente se han usado contra el pueblo durante las dictaduras, es un montón. Digo, termina siendo una bomba que es mucho para tratar de analizarlo y pensarlo, pero también es como ver demasiados elementos que se van alineando. Y esto, la sensación de que va a ser un laboratorio de cómo logran los neofascismos entrar desde lo discursivo, desde lo cultural, ir contra la historia, contra la memoria colectiva, devastar la economía, y bueno, y es la, me parece que se está reconfigurando el mapa a nivel global con esto. No es porque seamos el ombligo del mundo ni el mejor país del mundo, pero sí que es un experimento nuevo. Y sí que también entra en juego todo el extractivismo desde los recursos naturales, los bienes comunes, ¿no? Y el extractivismo también en materia de esto que estabas diciendo con Villacruel, corriendo todos los límites de manera muy obscena, burlándose, ¿no?, del dolor y de la historia que hemos transitado como sociedad acá en la Argentina. Me parece que, bueno, también está bastante fuerte eso y por eso también va ahí a arreglar algo. Milei a Estados Unidos, ¿no? Con la entrega, con... Bueno, Macri instaló el fondo para eso también, para que tuviesen oportunidades de ordenarnos y de ver de qué manera se quedan con los recursos de toda la región, porque finalmente yo me da mucha pena sentir que, si bien creo que la mayoría no votó todo esto, como decías Darío más temprano, votó con el bolsillo y sentía en los análisis que uno puede ver de algunos economistas y que uno por ahí escucha, que estábamos llegando ya cerca de la orilla. El año que viene iba a ser un año con que no iba a haber sequía. Bueno, todo lo que se ha venido diciendo en la campaña, yo un poco estaba optimista en ese aspecto, pensando que podía haber una recuperación económica y bueno, y seguir sosteniendo la disputa de sentido en las calles y en los espacios que uno va transitando. Pero bueno, nos llevan a un paso más atrás todavía, ¿no? Así es que bueno, a estar firmes, y yo con esto me despido del aire, de la audiencia, de ustedes, y les agradezco nuevamente el espacio. El último en relación a eso, Negro, y pensando en esta materialidad y en la inmediatez que necesita esta gente, que necesita esta parte de nuestro pueblo, respuesta urgente, ¿no? Para salir de la condición de esta pobreza, del 40%, del 50%, prometió que la cosa iba a mejorar dentro de 35 años. Ahí vamos a ser como Alemania. 35 años, dijo. Sí. 35 años, dijo. Eso, decirle a tu hijo que banque. Banca, 4 años y 35 más. Ajá, claro. Vamos a ser como Alemania, dijo. No sé. ¿Como Alemania en qué momento? ¿En qué Alemania? Porque volvemos a Alemania, claro. En 1933. Claro. ¿No? Yo no podía creer, bueno, a partir de todas las barbaridades que se han dicho y hecho, pero luego de ser presidente de la nación, que de esa esperanza, wow. Ahí entre los... poniéndole números y todo. Wow. Entre los titulares que resalta ahí la tele, estaba que... no sé si fue, no lo escuchamos anoche todo el discurso, no sé si habrá ido diciendo cosas después, pero que la inflación iba a demorar entre 18 y 24 meses en resolverse. Y hoy tiene y lleva como parte de sus funcionarios gente que trabajó con Macri, que dijo que la resolvía en 5 minutos, ¿no? Sí, la inflación se resuelve en 5 minutos. Uh-huh. Bueno. Otro datito. Sí. Ayer leíamos el tuit de el embajador de Estados Unidos en Argentina, que él le planteaba una agenda, ¿no? Como vamos a trabajar por el bien de los dos países, de los dos pueblos, y vamos a trabajar sobre los derechos humanos, el cambio del... el cuidado del cambio climático. Digo, se lo está planteando a un candidato que niega el cambio climático. Y bueno, y después cuestiones de finanzas, que bueno, ahí ya entra el Fondo Monetario, pero bueno, ya tiene la agenda para ir a Estados Unidos, planteada por Estados Unidos. Bueno, compañeros, compañeras, hemos dado el puntapié inicial de jornadas, de arduas jornadas que se vendrán por el aire de La Mosca y por el aire de los medios comunitarios alternativos y populares. Agradecerte, Seba, por ser parte de esta charla, de este encuentro. Bueno, si nos vamos a ir despidiendo con la certeza, por lo menos del inmediato, que nos encontraremos mañana. Gracias por la invitación. No, por favor, puerta abierta siempre. Compañera, un gustazo. ¿A quién le habla? A mí, okay. O a la Sofi. Bueno, que miró en ambas direcciones. Las dos son compañeras. Bueno, gracias también por este apapacho mamamacho de la mañana. No sé si se puede hacer mucho desde acá, pero sí el escucharles, el poder pensar con ustedes siempre es enriquecedor, y tendremos que hacer este ejercicio con más organización, uh-huh, con más amor, como decía la Mariu, Y creo que con una mirada más amplia de lo que podemos tener cotidianamente hay que escuchar más también. Sofi, grande Sofi. No tengo mucho más para agregar, solo que aquí seguiremos de este lado. Ahí estamos. Don Ángelo con el mate ahí, a full. Gracias. Mira, ayer a la noche quedamos embarullados y embarulladas todas y todos, la verdad, y hay mucha gente que está igual. Yo todavía ando, no puedo hilar ideas. Lo que sí veo, esto que hemos hecho hoy, y agradezco a los compas que se sumaron espontáneamente, vos Miguel, vos Anita y vos Seba, ¿sabés qué es esto? Porque ayer en la locura se te ocurrió a vos y a mí decir, bueno, algo vamos a hacer hoy, pensando otro resultado, y acá estamos. ¿Sabés qué veo hoy? La grupalidad. Lo que nos dijo la Mariu recién. Juntémonos, calmemos las cabezas y los corazones, respiremos un poco, nos sacamos el polvo, que la revolcada que nos dieron ayer, nos sacamos el polvo y seguimos caminando. Bueno, nos vamos a encontrar mañana a partir de las 7 de la mañana en De Cara al Sol. Le agradecemos a quienes han sido parte, participado con mensajito, con... Claro, ahora. Ahora perfecto. Llegó un mensaje, en este instante, de Andrés. Gracias por esta compañía, abrazos, y no estamos solos. Ahí estamos, Andrés, fuerte abrazo. A Betty, que se ha comunicado, a la Flor. Al Dani también, Daniel Vega. Al Daniel Vega también. ¿Quién más nos falta? A la Vale. Bueno, a todos y todas que se han comunicado. Agradecerles y bueno, ahí vamos, a seguir encontrándonos. Les mandamos un fuerte abrazo, 12:13, nos encontramos mañana. Abrazo grande.